Estamos aquí en el CESDER, en el municipio de Sautla. ¿Se puede presentar, por favor? Bueno, Juan Almendares, Honduras, Movimiento Madre Tierra, miembro del M4, de Amigos de la Tierra Internacional y de Atalca. ¿Nos puede contar un poco acerca de la lucha antiminera ahí en su país, en Honduras? Bueno, es una lucha bastante desigual. Honduras es un país históricamente minero, pero que después del huracán Mitch, cuando quedamos en una desgracia terrible, un mes después, las empresas mineras sobornaron a algunos funcionarios del Congreso y aprobaron una ley minera que promovió la explotación del oro, la plata y otros minerales a cielo abierto y a base de cianuro. Es decir, aumentó el proceso del modelo extractivo minero en forma intensiva y con daños irreparables a la naturaleza y a la vida humana. ¿Y ustedes cómo se han organizado para hacer frente a esta amenaza? Bueno, existe una red de coaliciones antimineras. Yo diría que el movimiento antiminero en Honduras, antes del golpe militar, era quizás el movimiento más fuerte en todo el país, con una gran capacidad movilizadora que podía incluso paralizar el país. Sin embargo, el golpe militar, que fue el 28 de junio de 2009, fue uno de los actos más terribles, más represivos, que prácticamente desarticuló todo el movimiento social de Honduras. Y, por otro lado, ese proceso fue apoyado por las empresas mineras. Ellos dieron fondos, organizaron los grupos de ultraderecha. Y algo muy importante, después del golpe se organiza la resistencia y tenemos un proceso de bastantes violaciones a los derechos humanos, asesinatos, tortura, persecuciones a los dirigentes. Y los grupos que sufrieron mucho fue precisamente los sectores de las comunidades, dirigentes campesinos, dirigentes garíponas, pobladores, pobladoras, obreros, intelectuales, maestros, asesinato de periodistas, asesinato de dirigentes campesinos, llevamos más de 100. Y en ese marco de ese proceso también se intensificaron las concesiones mineras. Más de 300 concesiones ocurrieron después del golpe militar. Se entregó más la soberanía del país a las multinacionales y se crearon los proyectos Ciudades Charter, Ciudades Modelo, en donde se van creando estructuras territoriales que son controladas por los propios ejércitos. Las empresas tienen sus ejércitos, sus guardias privados, y también tienen sus formas, sus leyes. Es decir, una intervención total. Se afectó profundamente los territorios indígenas, campesinos y garífunas. Se produjeron los desalojos violentos, es decir, y además vino la invasión minera al país. En todas las zonas realmente se ve que el apoyo, las fuerzas armadas, nosotros tenemos que entender que la instalación minera es una invasión tecnológica, pero también es una invasión militar. Está apoyada por las Fuerzas Armadas, por la policía y por los guardias privados. En Honduras tenemos 80.000 sujetos como guardias privados, guardias de las multinacionales. Además, somos un país con bases militares de Estados Unidos, tenemos unas 3 bases militares. Tenemos también la policía colombiana y tenemos asesorías también de la policía mexicana, sobre todo para colocar los sistemas de detección, de investigación, o sea, el polígrafo, que para nosotros es un instrumento de tortura. Todo eso articulado, tenemos un país que geopolíticamente es estratégico para la política de agresión de Estados Unidos a Venezuela, a Cuba y a otros países. No en vano, por ejemplo, el país se ha convertido en una especie de meca de intelectuales de ultraderecha que llegan a promover la agresión a los pueblos del sur, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador y de Cuba. O sea, nosotros no vemos la minería aislada del contexto de otros proyectos, por ejemplo, las represas, los proyectos transgénicos. Todo eso es una inversión biotecnológica, tecnológica, pero que al mismo tiempo es militar. Somos un país muy importante en la geopolítica. Y por otro lado, también vemos la minería como la obtención de recursos para la guerra, recursos minerales estratégicos. También hemos tenido un proceso de recolonización por el Imperio Británico, que es todo el área del Caribe, prácticamente en la investigación del petróleo, que es parte de la minería. Entonces somos un país terriblemente penetrado por la neocolonización, y en eso pues el pueblo ha ido uniéndose. El golpe militar y todo el proceso, lógicamente, podemos decir que se vuelve un obstáculo para el proceso de la lucha antiminera, porque hay una situación de represión. Sin embargo, tenemos una coalición de más de 30 organizaciones. Estamos trabajando, nos aprobaron una ley que es una burla para los intereses de la vida del país. Y luego tenemos las enfermedades que ha producido la minería de una forma terrible, ¿verdad? Es decir, para mí la enfermedad más grave es afectar la totalidad de la vida, porque la vida en todas sus formas se afecta con la minería. Luego generalmente tienen periodos cortos, y los periodos cortos son 8 años, y después de los 8 años vienen los grandes desastres, las malformaciones congénitas, los partos prematuros, el cáncer, toda esta situación tan grave que hemos visto en Honduras. Y de las cosas peores es el drenaje ácido que queda, es decir, la formación en las tierras sulfuradas, la formación de ácido sulfúrico, que continúa la liberación de metales pesados. No puede haber desarrollo sustentable en un país como Honduras con toda la agresión capitalista. No puede haber tampoco desarrollo sustentable con la minería, cuando es un proceso destructivo. No aceptan nada. Se ha demostrado hasta la saciedad la contaminación. Los mayores testimonios son los enfermos, los desastres en salud, los desastres en el ambiente. Estamos viendo que situaciones similares se han producido en Carrizalillo, en México, lo cual las ideas nuestras de los daños a la salud se reflejan tanto en el Valle de Siria como en Carrizalillo. Lo que sí vemos en México con mucha preocupación, que el proceso es más acelerado. Más acelerado los partos prematuros, más acelerado los abortos, más acelerado las malformaciones congénitas y posiblemente más acelerado hacer los procesos más graves, más deteriorantes como cáncer y otras enfermedades. ¿Nos puede hablar un poco más a profundidad sobre esto que usted ha trabajado, la cuestión de la salud en torno a, bueno, mire, a la minería? Sí, nosotros, en mi concepción, yo hablo de la holobiosalud, salud de la totalidad de la vida. Para mí lo más importante no es tanto la salud, es la vida. Y es la vida total la que afecta a la minería. ¿Por qué decimos que afecta a la vida total? Puesto que prácticamente separa las relaciones vitales entre la sociedad y la naturaleza. Es como que un machete cortara ese vínculo sociedad-naturaleza, relaciones armónicas de la sociedad y la naturaleza.